Me levanto Carolina Herrera contando papenas como si fuera el Pantera. Si lo quiero se me pega, perdona si te encandila. Mi sonrisa está que quema, eso no fue culpa mía, solo vivo a mi manera. Me hice solo mamá, me hice solo papi. Si quieren copiarme les abierto una de gratis. Tengo mi mono en al lado, ya mi hijo con el lápiz. Ve que siete ya sabes, Facundo y te lamento, pero soy quien soy. Perdí un peso el que nació pa' dos. Ser esclavo no soy como vos. Cuna de oro que fácil brillo. Lo lamento, pero soy quien soy. Perdí un peso el que nació pa' dos. Ser esclavo no soy como vos. Cuna de oro que fácil brillo. Mintiendo ni me tocó. Uno por vencerte, el otro se me asustó. Soy la bitch, oh wow. Perra está mintiendo ni me tocó. Uno por vencerte, el otro se me asustó. Soy la bitch. Me llevo a tu Carolina Herrera contando pa' buena como si fuera el Pantera. Si lo quiero se me pega. Mami, que lo que tú quieres está conmigo en la disquera. Yo no me firmé con nadie, tengo mi empresa nueva. Me llevo a tu Carolina Herrera contando pa' buena como si fuera el Pantera. Si lo quiero se me pega. Mami, que lo que tú quieres está conmigo en la disquera. Yo no me firmé con nadie, tengo mi empresa nueva. Soy amigo Hanna, también amigo Montana. El que mueve toda la cama, más que el culo de Tiana. Mamá, si quieres, vos pásate por esta cama. Que te doy tuya duro con las peñas de banana. Ah, ah, ah. Oh, wow, perra está mintiendo, ni me tocó. Uno por pechete, el otro se me asustó. Soy la bitch, oh, wow, perra está mintiendo, ni me tocó. Uno por pechete, el otro se me asustó. Soy la bitch, oh, wow, perra está mintiendo, ni me tocó. Uno por pechete, el otro se me asustó. Bitch. Lo lamento, pero soy quien soy. Perdí un peso el que nació pa' dos. Ser esclavo no soy como vos. Cuna de oro que fácil brillo. Lo lamento, pero soy quien soy. Perdí un peso el que nació pa' dos. Ser esclavo no soy como vos. Cuna de oro que fácil brillo. Me le faltó Carolina Herrera contando pa' buena como si fuera el Pantera. Si lo quiero se me pega, perdona si te encandila. Mi sonrisa hasta que quema, eso no fue culpa mía. Solo vivo a mi manera. Solo vivo mi manera. Solo vivo mi manera.